Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse y luego se pudo ver el pico, luego el cuerpo y las patas del sonriente pato. Era el más grande y, para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y como era diferente, todos empezaron a llamarle el patito feo. La mamá pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le apartó con el ala mientras daba atención a los otros patitos. El patito feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían. ¡Pato feo! ¡Pato feo! ¡Eres muy feo, pato! ¡Pato feo! ¡Pato feo! ¡Qué feo! ¡Tienes un color de piel muy! Y a medida que crecía, se quedaba aún más feo y tenía que soportar las burlas de los otros. Entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió irse de la granja. Triste y solo, el patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a otra granja. Allí, una vieja granjera le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó que había encontrado a alguien que le quería. Pero, al cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la vieja era mala y solo quería engordarle para transformarlo en un segundo plato. El patito salió corriendo como pudo de allí. El invierno había llegado, y con él, el frío, el hambre y la persecución de los cazadores para el patito feo. Lo pasó muy mal, pero sobrevivió hasta la llegada de la primavera.